ver, Karina, ¿dónde estás ahora? Bien, me vine hasta la Liga de Punta del Este, aquí en el Centro de Informes, puntualmente, con Cecilia Redondo vamos a hablar. No se extrañaba, me parece, Cecilia, porque es un buen rato que no veníamos a charlar justamente sobre las visitas aquí a la Liga de Punta del Este. Antes, Jorge, de hablar con Ceci, tenemos un crucero en la bahía, hay mucha gente circulando, turistas que me consultaban de camino de donde finalmente quedó la marcha de Zunca a Maldonado, la Plaza Artigas de Punta del Este, me preguntaban de qué se trataba, porque no entendían que en Uruguay también hay manifestaciones. Uh-huh. Y sí, tuvimos que explicarles de qué se trataba, pero por lo menos tres personas me abordaron, como venía con el micrófono, para saber justamente de qué se trataba esta movida. En relación a lo de Juan Pígola, está en una reunión el director de Tránsito y Transporte, por lo tanto, esta mañana ya no vamos a poder consultar sobre esa información que les llegaba a ustedes y que estaba ampliando Ricardo con relación a esta multa realmente de una cifra muy, muy importante. Gracias, Ceci, por el tiempo. No, por favor, es un placer siempre recibirte, Karina. Bueno, estamos ahora con un cruceo en la bahía, que ahora se va a las 5 de la tarde. Tenemos mucha presencia de brasileros, chilenos, argentinos, muchos alemanes este verano. Muy variada, no era antes como antiguamente se esperaba que era brasilero y argentino, sino se ha ido un poco más, el americano ha venido mucho. Por suerte ha sido un verano muy lindo. Ceci, ¿qué te consultan? ¿Qué les preguntan cuando llegan aquí al centro de informes? ¿Quieren saber de actividades? ¿Quieren saber de lugares? Bueno, lo que más te preguntan son los puntos que hay. Nosotros siempre tratamos de brindarle todos los íconos que tenemos, Punta Ballena, Casa Pueblo, La Barra, actividades, todos esos lugares y mucha playa. A ellos les interesa recorrer todo lo que es la zona de playa. Ustedes aquí en la Liga han generado realmente una cantidad de eventos que también nuclea mucha gente y que seguramente les consultarán. ¿Esta gente que viene consulta sobre lugares también se suma a estas actividades? Sí, se suma muchísimo. Nosotros estamos con todas actividades todo el verano acá en la Liga. Ahora en este momento estamos con la Semana del Mar, con muchas presentaciones, conferencias, pero en realidad hay muchas actividades por todos lados, como el municipio, muchos lugares. Ustedes aquí tienen una agenda de eventos, yo lo decía hace algunos días, y además comparten esa información. La gente que está interesada en sumarse a esa lista de eventos, ¿ustedes le pasan el número, les pasan la información? Sí. ¿Cómo lo manejan? Nosotros lo manejamos, es una agenda muy distendida, se nuclea todas las actividades, sea privadas o públicas. Nosotros se escanea por un QR o si no, lo agendamos a la agenda. Mucho gusto el que quiera integrarse a esa agenda, que está muy, muy buena. La verdad que hay muchas actividades y hay que aprovecharlas. ¿Cómo manejan el tema del idioma con los turistas? ¿No está Fabián? No sé si todos manejan acá el inglés. Sí, sí, acá el equipo de Infoturismo está capacitada para atender a todas las personas que sean de otros países y varios idiomas. Bien, así que pueden venir tranquilamente. ¿En qué horario están trabajando? Estamos de 10 de la mañana hasta las 22 horas, de lunes a lunes. Bien, una última consulta. ¿Han visto una diferencia entre lo que han sido las consultas del año anterior en relación a este? ¿O por lo menos las visitas aquí al centro de informes? No, siempre se mantienen las mismas consultas. Después está el típico turista que te pregunta el telepeaje, que uno lo tiene que asistir. Después también quieren seguir recorriendo la costa, irse para lo que es la Paloma, la Pedrera. Uno siempre trata de asistir también cuando está en Punta del Este y se va para otro lado. La oficina también de migraciones que trabaja casi dentro de lo que es la Liga de Punta del Este, hoy por lo menos la vemos tranquila, pero ha tenido mucha actividad también. Sí, es cierto, Karina, hoy está tranquila, pero es un lugar que recibe mucha gente por residencia. También están de lunes a viernes de 9 a 15 horas para la persona que quiera venir a consultar algo. Por último, ¿la oficina de defensa del consumidor sigue funcionando aquí? Sí, está trabajando, igual que Migraciones, todo el año. Lo que es defensa del consumidor está de lunes a viernes también de 10 a 16 horas. Jorge, ¿queda alguna consulta para Ceci? Buen día. Preguntarle, hola, buen día. Preguntarle ¿qué tiene que hacer una persona si quiere incorporar información de algún evento a la agenda de ustedes? Y a su vez, si quiere hacer alguna consulta telefónica, ¿a través de qué número puede comunicarse con ustedes? Hola, mucho gusto. Sí, claro, se tiene que comunicar al teléfono 094-727-103, que es el teléfono de la oficina de la Liga, y si no, tenemos la página de la Liga, que siempre está actualizada y se puede comunicar por ese medio también. ¿Cuántas personas hay trabajando allí en esta tarea? Acá en la Liga de Parada 1, sí. Y somos más o menos 8 personas, no tengo contabilizado mucho, pero somos 8. Bárbaro. Saludos para todos, gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes, es un placer como siempre. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, chau, chau, chau a ti.